tu cancioncita principal con mi peor tema. A ver si entiendes que te debes retirar. Yo soy el yin, el yang, el comienzo de lo real, el final de lo artificial, o como me quieras llamar. Es cuestión de tiempo, mátense por un puesto que les apuesto, o hace que se retuerzan aún después de muerto. Mi corazón es de piedra, por mis venas corre mierda, y mis sentimientos parecen estar en huelga. Vuelva por donde vino, que en mi camino hay un solo carril para los forril que cantan conmigo. Sube bien alto tu bandera, como siempre lo digo, sí. Byron busca un despertar pa' que tu pueblo avance y canse. Verdadero guerrero con el tintero. Byron busca un despertar pa' que tu pueblo avance y canse. Byron busca un despertar pa' que tu pueblo avance y canse. Hace que los mochadores en paz descansen. Hip hop on the ground. Mejor conocido por cáncer. Reiterada sobre la personalidad del maestro, unos replican que es un fantasma, otros que un profeta y algunos que hijo de Belcebú.